estés aquí. Sé que pronto, pronto partirás, sin importarte mi sufrimiento. Águila libre tú serás. Y lloro, lloro, lloro, como un niño sin poder hablar. Pero te vas, Gabriela, no volverás. Gabriela, no te vayas, porque sin ti ya no tengo destino. Gabriela, no me dejes, porque mis días no serán los mismos. Gabriela, no te vayas, si no tengo tus ojos no tengo. Manos, yo me acuerdo, y aunque estés aquí, sé que pronto, pronto partirás, sin importarte mi sufrimiento, águila libre.